Seguramente muchas y muchos podrán recordar fácilmente aquella obra de Eduardo Galeano que hablaba del mundo patas para arriba. Particularmente tengo mis serias dudas que en algún momento las patas estuviesen bien puestas en el mundo, o que el mundo tuviese bien puestas las patas para abajo. ¿Para abajo? Hay una discusión bastante interesante entre lo que es el arriba y lo que es el abajo, pero eso lo dejamos para otro momento. Lo que ha venido ocurriendo en estos últimos días en Latinoamérica y en el mundo da para mucho. Columnistas de nuestro programa hablan sobre todo ello. Pero me quisiera detener en algunos aspectos que no me llaman la atención, dada la historia de nuestro territorio, de nuestra patria grande, de nuestras naciones, el comportamiento de las sociedades y las dirigencias políticas, empresariales, comunicacionales. De un día para el otro nos enteramos que la usurpadora del poder en el Perú, Dina Boluarte, fue destituida, fue reemplazada por, según John Cocura, uno que entró por la ventana del baño en el Congreso del Perú. Y a todo esto, Pedro Castillo, el presidente legítimo elegido por su pueblo, sigue padeciendo prisión por supuestos crímenes o hechos que jamás se han podido comprobar. Tal es así que Gustavo Petro, presidente de Colombia, y Claudia Sheinbaum, presidenta de México, bregan por la libertad de Pedro Castillo y que sea vuelto a poner en su lugar como presidente legítimo del Perú. Bueno, ¿podría alguien decirlo despectivamente desde otra parte del planeta que eso pasa en los países bananeros? Y esa expresión despectiva realmente, aparte de ser repudiable, puede ser considerada una forma de disfrazar la responsabilidad de esa parte de la sociedad que también es cómplice de todo lo que sucede en nuestra patria grande. Me estoy refiriendo a los poderes fácticos que están en todas nuestras naciones. Como decimos, el Perú se ha visto de alguna forma sacudido, no lo sé, por este cambio o esta forma de golpes, minigolpes, autogolpes, que hacen constitucionalmente, no sé si constitucionalmente, realmente no creo que entre dentro de esa terminología, y que se van disputando a ver quién chorea más, y quién puede chorear más, y quién puede negociar más con los poderes reales. No se trata más que de eso. No se trata de dignificar al pueblo peruano. No se trata de lograr que el pueblo peruano tenga esperanzas de una mejor existencia, de que el pueblo peruano tenga mejores condiciones de trabajo, de vida, de desarrollo, de progreso. No, no, se trata simplemente de ver quién va a chorear más, quién puede chorear más y quién hace negocios con los poderes fácticos. Lo mismo ha venido ocurriendo en el Ecuador, que gracias al hartazgo de la gran mayoría de su pueblo están demostrando que no puede perdurar el desastre que viene llevando adelante el miserable Noboa. Pero caprichosamente se me ocurrió ligar estos dos hechos, el levantamiento popular que ya lleva más de 3 semanas en el Ecuador y este autogolpe o golpe o como quieran disfrazarlo en el Perú, se me ocurrió vincularlo con lo que ha venido ocurriendo en Bolivia. Che, ¿qué pasó en Bolivia? Pero hubo elecciones y ganó la derecha, ¿sí? Lucho Arce se va y vuelve la derecha, con ayuda de Lucho Arce y todos los miserables que impidieron que Evo Morales volviese a competir electoralmente en Bolivia. Y digo, ¿por qué no quiero vincular a lo de Bolivia con lo de Perú y Ecuador? Como siempre, ustedes saben que yo saco estas relaciones un tanto descabelladas, ocurrencias mías, pero que después a la larga del tiempo tiene sus comprobaciones. ¿Y por qué tiene sus comprobaciones? Es porque si leemos historia y leemos los hechos y leemos las circunstancias y leemos todo lo que hay que leer, bueno, entonces nos vamos a dar cuenta que nos encontramos con que es muy difícil escapar a las lógicas de la misma historia. Ustedes tomen en cuenta algo. Durante el gobierno de Evo Morales, donde levantó al Estado Plurinacional de Bolivia, creando ese Estado plurinacional, dándole entidad a la pluralidad étnica, a sus comunidades originarias, a la diversidad, a la inclusión, dándole lugar a la participación amplia de su pueblo, hubo hechos muy puntuales que eran intentar derrocar a Evo Morales y estaba llevado adelante por un sector poderoso que estaba virtualmente circunscripto a Santa Cruz de la Sierra, esa parte de la hermana Bolivia explotada por terratenientes, por, como aquí, los agrogarcas en Argentina, que siempre han estado en todos nuestros países, esa clase dominante, agroexportadora, industrialista, explotadora de recursos naturales, expropiadora. Han estado siempre detrás de los golpes, en todas nuestras naciones. Durante el gobierno de Lucho Arce, ¿alguno recordará que le hayan intentado un golpe a la gente de Santa Cruz de la Sierra? Traten de recorrer las noticias que hubo durante el gobierno de Lucho Arce. Hay una complicidad entre quienes han gobernado en estos últimos tiempos Bolivia y aquellos miserables que han siempre intentado hacerle golpes a Evo Morales y le han impedido participar en elecciones porque sabían que de participar iba a ganar de manera exponencial e iba a volver a darle dignidad a su pueblo. Algo que los poderes no quieren. Que los pueblos gocen de dignidad, de una buena vida, de una real distribución de la riqueza. Y eso es también lo que ha venido ocurriendo en el Perú hasta que llega Pedro Castillo. Y Pedro Castillo, cuando llega, propone una forma de gobierno completamente diferente a lo que venían acostumbrados históricamente en el Perú. Por eso lo destituyen. Por eso ponen a la traidora de Boluarte. Iba a decir, todo gobierno tiene su Cobos por ahí, ¿no? Bueno, traidores hay en todos lados y en todas las posiciones. Y bueno, alguien se cansó de que la Boluarte siguiera choreando para ella y dijo, bueno, ahora me toca a mí. La destituyen y ponen a otro, un tipo de 38 años, un abogado desconocido que, como dice John Cocura, entró por la ventana en el Congreso peruano, porque encima era suplente, ni siquiera era titular de algo. Y esto que se ha encendido en el Ecuador da un poquito de esperanza, a ver si esta llama encendida en el Ecuador pueda llegar a contagiar a otras naciones hermanas de la patria grande para poder recuperar el derecho a vivir mejor, para poder volver a ser dignos de la tierra que pisamos y no dejarla así con la pata hasta arriba, como decía Galeano. Todo esto también, y aunque parezca también descabellado, tiene vinculación con lo que ocurre en el mar del Caribe y lo que ha ocurrido con esta trucha designación o nominación o otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a una criminal. Pero no me extraña, porque a partir de Obama, cuando se le otorga el Premio Nobel de la Paz, ya lo decíamos nosotros en su momento, todos aquellos que han recibido el Premio Nobel de la Paz anteriormente deberían devolverlo por la ofensa que conllevaba darle un premio a un genocida como Barack Obama, porque también fue responsable de asesinatos, de crímenes que se cometieron en varias partes del planeta. No fue ningún inocente. Ningún presidente prácticamente de los Estados Unidos ha sido inocente de todos los desastres habidos y por haber en el planeta. Y estaban allí compitiendo Trump, miserable, yo no sé si es un infradotado, no sé si es un esquizofrénico, psicópata, calculo que una mezcla de estas tres cosas. Donald Trump reclamando o pidiendo que le diesen el Nobel de la Paz por haber llevado paz y haber evitado muertes. ¿Cuándo? ¿Caradura? ¿Cuándo? Donald Trump, sos un caradura. Y al grupúsculo, a los ñatos que designaron a Corina Machado para darle el Nobel de la Paz, o son cómplices de los genocidios que se perpetran en todo el planeta, o son idiotas útiles también, no lo sé. Yo creo que son cómplices, no idiotas. No son ningunos idiotas. Y hay un juego perverso ahí. Hay un juego muy perverso. Porque le dan el premio Nobel a una miserable que ha promovido desde las guarimbas. ¿Se acuerdan lo que fueron las guarimbas? No sé si los recuerdan. Cuando, por ejemplo, extendían cables, alambres, en cuadras, en esquinas, durante la noche, para que cuando pasasen, por ejemplo, las motocicletas, decapitasen o provocasen accidentes a la gente común. Atentaban contra la ciudadanía común venezolana, contra el pueblo venezolano. Eso simplemente para darles un pequeño detalle. Después, haber promovido o haber agitado para que se provoquen golpes que destituyeran, si podían, al presidente constitucional Maduro. A esa mujer le dan el Premio Nobel de la Paz. La paz de los cementerios. Yo creo que tendrán que cambiarle el Premio Nobel de la Paz de los Cementerios. Porque a partir de Obama, ese sería el título que correspondía para los criminales. Aquellos que promueven la muerte. Aquellos que llevan adelante acciones y propuestas para causar muerte, sufrimiento, destrucción. ¿Por qué todo esto lo vengo encadenando con lo de Perú, con lo de Ecuador, con lo de Bolivia, caprichosamente, lo de Venezuela? Porque al entregarle este premio de la paz, están queriendo poner una supuesta línea divisoria en quienes son los que propugnan la paz y quienes no la propugnan. Entonces, de un lado está la miserable Corina Machado y del otro lado está Maduro con todo el pueblo bolivariano de Venezuela. Es decir, que todo el pueblo bolivariano de Venezuela no merecen ningún reconocimiento por la paz cuando han venido demostrando que, a pesar del bloqueo miserable y rastrero que ha impuesto el brazo armado del nazisionismo imperial contra Venezuela, a pesar de todo eso, han podido seguir avanzando en su desarrollo como nación independiente, soberana. Todo esto nos tiene que dar una pequeña muestra del peligro al que estamos expuestos. La derecha, socia del nazisionismo imperial, el nazisionismo imperial, quiero recordar que no tiene ideología política. Los únicos que tienen ideologías políticas, si se quiere, son aquellos sectores encuadrados dentro de lo que ellos se denominan derecha. Que eso también, ¿viste? Del arriba y el abajo, la derecha y la izquierda, el blanco y el negro, la forma de discriminar que ha tenido la humanidad con todas las denominaciones realmente es para un estudio profundo, ¿no? Calculo que alguien lo puede llegar a hacer. Y esto lo voy a llevar caprichosamente también con lo que sucede en la Argentina. Este supuesto rescate o auxilio del tesoro de los Estados Unidos o Estados hundidos, como dice alguien por ahí. ¿Un rescate? ¿Auxilio? Lo explica González Holguín en su columna de hoy, ¿no? ¿Qué es el SWAT? Se encarga él. Yo no me voy a meter en su área. ¿Pero qué significa esto? ¿Rescate para qué? ¿Auxilio para qué? ¿Será lo mismo cuando le hicieron el préstamo formidable a Mauricio Macri con el que pensaban que iba a volver a ganar elecciones y no las ganó, las perdió? ¿Y que estos van a ganar una elección de medio término? ¡De medio término! ¡Ni siquiera es una presidencial, chabón! Claro, pero viste que el psicópata cabeza de zanahoria Trump lo felicitaba cuando se le había entregado el papel que el mismo tarado de Milei le entregó, una fotocopia, una estupidez ahí, y dijo, bueno, y yo lo apoyo para la reelección. Se pensaba que la elección ahora del 26 de octubre es una elección presidencial, y no lo es. Y no sé qué les habrán dicho Caputo y todos los demás a los del Tesoro, lo que significaría la elección del 26 de octubre. Por supuesto que gana Fuerza Patria y pierden relevancia en el Congreso. No, ya no van a poder hacer todo lo que venían haciendo. Pero siempre les queda la posibilidad de cerrarlo el Congreso. Fíjense que lo que están queriendo hacer ahora en el Perú. ¿Viste cómo te lo estoy llevando de un lado para el otro? Pero vuelvo. En el Perú están pidiendo que se cierre el Congreso ante los reclamos de libertad de Pedro Castillo, ante este golpe que se hizo. ¿Quién te dice que realmente es descabellado que de ganar Fuerza Patria el 26 de octubre, después, ahí, al rato, no quieran cerrar el Congreso con las excusas que se les ocurran para seguir esquilmando a la patria, para seguir haciendo negocios para unos 4 o 5 y que le entreguen nuestros recursos al nazisionismo imperial comandado aquí por su brazo armado, Norteamérica? Muy descabellado todo lo que te digo, no sé, por ahí sí, guardalo este audio para que después del 26 de octubre me escribas, me mandes un mensaje y me digas, no, realmente te equivocaste, fue muy desacertada tu visión, no importa. Yo lo que digo es que tenemos que estar atentos a todos los hechos que se vayan suscitando en estos tiempos, no solamente en la Argentina, sino en toda la patria grande, los movimientos que viene desarrollando de manera impune el brazo armado del nazisionismo imperial, con esta supuesta persecución y lucha contra el narcotráfico que llevan adelante en el mar del Caribe, donde hunden lanchas, bombardean lanchas, que no saben quiénes son los que están ahí, no saben qué carajo llevan, no saben nada de todo eso, pero es lo mismo cuando te muestran en las películas que hacen en Medio Oriente, que van con un dron y dicen, mirá, en ese auto va fulanito que es de Hezbollah, que es de ISIS, y van y lo bombardean, pero vos no sabés quién carajo estaba ahí adentro, no lo sabés. Es lo mismo que ha ocurrido en el Líbano con estos sionistas miserables que han asesinado un matrimonio cuando se estaba subiendo la mujer para manejar el auto, el marido ciego, y los bombardearon en la puerta de una escuela. ¿Y quién eran? ¿No? ¿Algunos líderes de alguna extracción terrorista? No, era gente común y corriente. Bueno, esto mismo hacen acá en el Mar del Caribe, estos desgraciados. y lo justifican con que están luchando contra el narcotráfico. Cuando se sabe, porque organismos internacionales lo han manifestado, no hay ningún indicio que indique realmente que salga desde Venezuela droga, que se lleve adelante acciones narcotraficantes. Bueno, hay que estar atentos porque vienen por todos estos tipos, están desesperados. Los poderes que van creciendo, van aumentando en Rusia y en China, en Irán, en India, en otras partes del planeta, pone en peligro para ellos su hegemonía, que ya hace rato que viene decayendo. Entonces, no se lo bancan. Y este, nuestro territorio, la patria grande, es el reaseguro para ver si pueden continuar sosteniendo esa endeble hegemonía a nivel global. Veremos qué pasa. Veremos qué pasa. Estemos atentos y no nos quedemos dormidos para poder reaccionar a tiempo. Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma. Transmitimos por nuestra radio web y la red de radios compañeras, amigas que lo hacen en directo, en diferido, a quienes agradecemos a la distancia con un abrazo enorme la posibilidad de que las voces de la patria grande fuera de ella se puedan escuchar en otras regiones. Le damos los muy buenos días a la profesora Gabriela Fernández. ¿Cómo le va? No le voy a decir más buenos días porque es inviable. Le voy a decir que le deseo a usted, a los oyentes y a toda la población de la Argentina, algunos lúcidos días que nos permitan leer la realidad que está sucediendo por atrás de los titulares. Si hubo rescate, si hubo swap, lo que hay atrás es una mesa de café de amigos, uno de los cuales, un tal Citrone, que es el que acerca las partes y arma todo el lobby, gana 2 millones de dólares por día en los mercados en la Argentina. El gran beneficiario de este swap es el mercado financiero, pero además son irrisorias las pocas condiciones que se conocen del acuerdo acerca de que nos están prestando para que les compremos a ellos los artículos que quieran exportar ellos a importar nosotros. Una apuesta rara a un gobierno que se está deshilachando y que está muy cerca de recibir otro golpe como el de la elección del 26 de octubre. Y digo raro porque usted hablaba recién de blanco, negro, izquierda, derecha y estas dicotomías en las que solemos estar sumidos. Siempre aparece en algún lugar la ancha avenida al medio, esa que suelen decir nombrar a algunos, y que en nuestro país ha tomado un nombre federalista, se llama Provincias Unidas. Y escuché por ahí, ya como le he dicho varias veces, no sé si es cierto, porque con estos sistemas de desinformación nunca se sabe, que a esas Provincias Unidas se sumaría un nombre conspicuo, que nos hace ver más claro, de ser cierto, para dónde va Provincias Unidas. Parece ser que se suma María Eugenia Vidal. ¿Se acuerda de María Eugenia Vidal? La ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Esa que logró su departamentito en Recoleta y que vivía en una base militar porque temía por su vida. Esa ancha avenida del medio se va estrechando, va cada vez más a la derecha. Y en Córdoba tiene una representante de apellido conspicuo que por sí misma, sin leer su árbol genealógico, ha tomado desde siempre medidas en contra de la población de la provincia. Yo vuelvo a pedir lucidez, porque no hay forma de derrotar a cualquier Milei si nos seguimos comiendo sapos como los que viene a ofrecer Natalia de la Sota en Córdoba. Si seguimos creyendo que el mejor de los propuestos es el que conocemos más, el que más nos suena. Realmente estamos necesitando una inyección de lucidez y una inyección de esperanza, porque, bueno, sin eso no se puede nada. Y una inyección de esperanza me dio la foto, el encuentro de este viernes, de creo que son mis dos personas favoritas en el mundo, Cristina Fernández de Kirchner y Silvio Rodríguez. El cantautor la visitó en su prisión domiciliaria de San José 1111 y no tuvieron que decir nada porque vos los ves y pueden iluminar un continente. Con eso, con esa esperanza y con esa lucidez toda junta ahí en San José, vamos a intentar alimentar la vida de los próximos días hasta que tengamos, espero, el enorme alegrón en las elecciones de hacer retroceder un poco más a esta derecha monstruosa. Ojalá que así sea, ojalá que así sea. A pesar de todo esto, para apoyar todo esto, mejor dicho, creo que hay algo que no podemos dejar de hacer. Nosotros lo venimos manifestando de una forma u otra, nuestros columnistas lo hacen también. Y me van a decir, ¿qué tiene que ver? Y tiene todo que ver con todo. Porque vienen también por nosotros para hacer casi lo mismo. Me estoy refiriendo que no podemos dejar de hablar de Palestina. No podemos dejar de hablar de Palestina. Este supuesto proceso de paz, o establecimiento de la paz, paz de los cementerios, donde parte del pueblo palestino está intentando volver a su tierra, tierra arrasada, destruida, dinamitada, donde todavía quedan restos humanos debajo de los escombros. Esta supuesta paz debería ser el inicio, ¿no? Ojalá así fuese. No solamente del reconocimiento concreto del Estado palestino, sino de la devolución de sus territorios usurpados por aquellos colonos, llamados colonos, que son asesinos, criminales, genocidas también, que han perseguido, martirizado, asesinado durante décadas al pueblo palestino para robarles su tierra como le han venido robando. La paz en Palestina solamente será posible cuando recupere totalmente el territorio que les corresponde y que siempre han tenido, que los nazisionistas vuelvan a su enclave original en ese tapón creado por Naciones Unidas, el Estado de Israel, y se dejen de joder a los pueblos árabes. La paz va a volver en Palestina, en Medio Oriente, cuando eliminen la posibilidad de que Israel siga bombardeando a los pueblos libres de Medio Oriente. Pueblos libres, con sus características, con su diversidad, con su particularidad, donde ninguno de nosotros podemos ponernos a opinar sobre cómo se desarrollan esos pueblos. Porque con la pretendida justificación de llevar la libertad y la democracia, han sembrado de dolor y miseria y sangre la tierra estos miserables. Nunca dejemos de hablar de Palestina. Bienvenidos al Club de la Pluma.